る三つ人輪ミミミラクル三つ人輪素直に好きと言えない君も勇気を出して恋のまじないミクルビームかけてあげるわ未来からやってきた王様なキューピーいつもみんなの夢を運ぶの夜は一人星たちに todos, bienvenidos a este minicast de No, yo voy a arrancar. Hágale pues. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición número 27.8. 27.8 menos 2 sería la 28, pero faltan dos décimas para el... Bueno, bienvenidos a No Eres Tú. Estamos aquí como siempre con nuestro invitado de honor, Mauro. Hola. ¿Cómo está, Mauro? Bien. Bueno, le mandamos un saludo para empezar el programa a dos personitas muy especiales que ocupan un lugar en nuestro corazón. Ellos vendrían siendo Leoncio y Hans, que por, digamos la verdad, es porque son gente más play que nosotros. Y ellos un sábado en la noche a las 7, casi a las 8 y media de la noche, ya tienen cosas más interesantes que hacer. Entonces, okay. A Leoncio le mando un saludo muy especial, y a Hans también, y a la novia de Hans, que le gusta hacer tortas y que le quedan muy buenas. Ok, yo le voy a mandar un saludo acá, vamos a pimpear a la familia, a Daniel de Informática Popular, que mañana, no, el lunes, cumple 15 años. Sí, señor. Entonces, saludo para Daniel. Saludo para Daniel. También para Juan David, JD, y para Don Gustavo, Big G. Ok. Estábamos escuchando ahí para entrar la canción Koinomi Kuru Densetsu, una canción un poco conocida ya por varios fans de Vi la luz. Viste la luz. O sea, tenemos esta canción por exigencia del señor Pablo aquí presente, porque esta semana por fin se convirtió al harujismo. Ya, es oficial. Ya. Admito, un hombre debe saber cuándo agachar la cabeza y abrir su corazón y decir con humildad, sí, yo también he caído, soy un convertido a la religión de Haruji. A los que escuchan este programa desde la edición número 1, que aparte de nosotros cuatro sería nadie Sinister. Más. Hola Sinister, sí, es el true fan, pero no nos tiene abandonados. Bueno, es que él es el true fan de todo el Hermes in Negro, él es el enviado del Hermes in Negro a todas partes y el que está cubriendo absolutamente todo lo que hacen. No, realmente hay una leyenda urbana y si la buscas en urbanlegends.com/sinister, te das cuenta de que él es un personaje que lo ponen a escuchar todos los podcasts en español en internet. Ajá. Y aunque a visión pues del no experto podría parecer un troll que postea y saluda en los foros y en las... Y en los blogs, realmente es un personaje muy importante, contratado por una página nueva de rating de podcast que se va a hacer. Entonces, realmente no es un solo Sinister, sino que es un ejército de Sinister. Oh. Que están distribuidos por todo México y están dentro de su trabajo escuchando todos los podcasts que hay, para después hacer algo que todavía no está dentro del conocimiento pues público. Eso explicaría muchas cosas, porque en el capítulo de la semana pasada de su oficina móvil que estuvimos invitados, todo el mundo preguntó cómo hacía Sinister para escuchar absolutamente todo lo que hacíamos. Sinister. Sí. Pero es que no es un Sinister, sino que son varios. Por eso. O sea, eso es un ejército de clones de Sinister. Eso lo explica, claro. De Sinisteres. Claro. Bueno, entonces Sinister recordará que capítulos más atrás, ni siquiera íbamos en el 10, yo creo, habíamos hablado de que íbamos a hacer un reality en el programa. Sí. Y era convertir a Pablo. Pero un momento, ya dijimos que Leoncio y Hans no están, están en ocupaciones chéveres, play, o sea, tienen vida, pero dentro de la próxima semana aspiramos a que estemos. La próxima semana ya están acá. A que estemos todos juntos, además porque dejamos a Mauro embalado hace 8 días. Me abandonaron con completamente. Resultados desastrosos, lo pusimos a hablar de un anime depresivo. Pero bueno, un saludo a Piwi, que le gustó la idea y bueno, ahí ya lo dejamos pimpeado con el coso para que se lo bajara. A mucha gente le ha gustado la idea y me han solicitado dónde lo pueden conseguir y les he dado algunas alternativas tanto legales como ilegales para que consigan Haibana Renmei. La verdad es que yo lo tengo en el, vos me lo pasaste, pero no, es que anime que lo pone uno triste, entonces uno ¿para qué lo va a ver? No, pero es que es triste. El anime es para tres cosas, para ver enfermeras, para ver robots y para ver calzones, eso es ya. Ese es el anime. Sí, güey, no, si a usted le gusta cualquier otra cosa con propósitos artísticos. No, el anime es para ver enfermeras, robots y calzones. Y ya. Bueno. Y combinaciones, o sea, enfermeras en... Enfermeras robot con calzones. Enfermeras que manejan robots y se le ven los calzones. Bueno, sí, eso está bien. Bueno, ¿en qué íbamos? Sí, Sinister recordará que íbamos a hacer un reality en el programa. Vamos a hablar un poco del pasado, Mauro, y me gustaría una música como melancólica para acompañar este dolor que voy a expresar aquí. Oh. A mí no me gustaba el anime. O sea, qué pereza. Pues sentarse uno a ver, pues prefería invertir mi desocupe en otras cosas peores. Pero bueno, no me había acercado. Bueno. Mi sensibilidad no estaba sincronizada con el universo que supone pues el anime, que es una, que hay gente que lo llama arte, hay gente que lo llama cultura. Yo lo llamo enfermeras, calzones y robots, pero bueno. Pero igual no estaba sincronizado con eso. Dentro de mi infinita ignorancia y el vacío, el void, el vacío espiritual que tenía antes de conocer, por ejemplo, la serie de Haruhi. Íbamos a hacer un reality en el cual iban ustedes a tratar de convertir a alguien que no le gusta el anime, o sea, yo, sí, en alguien que estuviera pendiente de una serie y que le gustara. Ajá. Hicimos varios intentos, sí, pero y no prosperaron. ¿Cuál fue la primera serie que me llevé? La primera que te llevaste. La que se muere a cada ratico y que la revivían. Te llevaste Excel Saga, es muy buena, pero no te cuadró. Excel Saga, no, bueno. Lo que yo te he dicho siempre, el anime tiene mucho para muchos públicos. El hecho es uno encontrar algo que al fin y al cabo le entre, que dé con algún interés raro que uno tenga por ahí o algún fetiche raro que uno tenga por ahí. Y entre, sencillamente. Enter Haruhi. Claro, Haruhi. Que aparte de Haruhi también te pasé Slayers. Excelente. También, pero sí, pero Slayers, ahora hablamos también de esa. Sí, no, Slayers también, pero Slayers es más como por respeto, o sea, sí, porque es, uno sabe que es un clásico y es entretenida. Y es muy entretenida. Pero hecho. Haruhi es fanboy instantáneo. Sí. O sea, me voy a disfrazar de Haruhi el otro año, colegía la piernipeluda con superpoderes. Ok. Haruhi, ¿qué tiene Haruhi? Ya habíamos hablado es de ella hace mucho tiempo. Para después, es... Tiene una lolita que disfrazan de coneja y de mucama, sí. Y tiene superpoderes y tiene y viaja en el tiempo. Viaja en el tiempo para acabar de gustar. Y tiene un alien que viene a salvar a la Tierra y tiene cuál el otro sonso que es lo que hace. Tiene poderes paranormales. Ay, qué cosa, es muy buena. Sí, recomendada, sí. La melancolía de Haruhi Suzumiya. ¿Hace cuánto salió en Japón ya? La serie salió a principios de este año, o sea, 2006, estamos hablando de febrero, marzo, creo. Yo me la ¿los comí. Canales locales de Japón. Anime o de cable ya estará por ahí rodando o todavía no? Latinoamérica. Digamos, sí, para digamos, la gente pues, no. Que por ese medio le llegue. No. Es muy poco probable que ruede, sí rueda. De hecho, es muy posible que ruede porque ha tenido un éxito instantáneo y la licenciaron para Estados Unidos. Yo me acordaba. Espérate, que... pero la licencia la tramitaron para 2007-2008. O sea, que mientras llega ya y la traen a Latinoamérica, 2008. Cuando vos nos hablabas de Haruhi, decías, yo la estoy viendo, apenas sale el capítulo en Japón, yo lo veo ya a los 3, 4 días, ya lo estoy viendo acá. Sí, la piratada. Decían, Haruhi, qué descache, colegialas emo, qué pereza. Bueno, pero resulta que no, resulta que es una nota. Sí. Y yo no estoy loco y no estoy solo y tiremos al agua a Peter Wilson. Que también. De peterwilson.com y, claro. Y compañero de aventuras de los chicos de bazucobazuco.com que dice que también le gusta mucho Haruhi. O sea, no estoy solo y tengo que pegarme de alguien también para que sepan que no estoy loco. Hans también le gustaba. A Hans también le gustó y en este momento se le estoy mostrando a mi novia también. ¿Y también ella, le gustó? Sí, claro que ella también es, ella le gustó mucho Noir, le gustó mucho Slayer, ya se las ha visto todas. Pero comenzó con esta y ya acabamos de vernos el capítulo de Day of Sagittarius, el de las naves, el de la batalla de naves. Del videojuego. El videojuego, excelente. Entonces, bueno, ya sabemos que Pablo está volviéndose tan ñoño como nosotros, lo cual creíamos que no era posible. Ahí va. No, yo no me estoy volviendo ñoño, me estoy volviendo reñoño. Sí, viéndome Haruhi. Sí. Es que me tengo las canciones pegadas y las escucho todo el día. Sí, y cantar en karaoke la canción de Mikuru que acabó de sonar a la entrada. Es demasiado loca. O sea, peguemos un videito del intro de esta canción que pusimos al principio del programa para que vean más o menos. Claro que eso no dice pues mucho de lo que es el programa. Sí. Porque el primer programa realmente es un falso inicio. Sí, pero muy amateur, muy de estudiante, un video de estudiante sin presupuesto. Sí, como el que todos hemos hecho alguna vez cuando estudiábamos. Sí, dígamelo a mí. Y como los que va a hacer Leoncio también, qué miedo. Bueno, en fin, con Leoncio vamos a hacer una película de zombies, hacemos ese adelanto. ¿Ah, sí? Sí, es un proyecto que tenemos a mediano plazo, vamos a hacer una película de zombies. Zombies y vampiros y dinosaurios. No sé si lleguemos hasta allá, pero sabemos que va a tener zombies. Vamos a hacer una película de zombies, la vamos a subir en su YouTube más cercano, lo vamos a poner. Bueno, pero es una cosa, pues, 2007, inicios 2007, sí, todavía no nos emocionemos mucho. No, pero de caso todavía andamos con el programa y se los anunciamos tan pronto. Sí, todavía no hagan, pues, banana split en los pantalones, pero sí, el equipo de No Eres Tú va a hacer una película de zombies dirigida por Leoncio. Ok, qué cosas. Adelante con el cine nacional. Hablando ya de tu obsesión con Haruhi, pasemos a otro tema de niñas mágicas. Ah, no, sigamos hablando de Haruhi. No, pero es que ya hablamos bastante de eso la última vez. Está bien, ahora me desquito. Pero vamos a hablar de niñas mágicas también, de un juego bastante curioso que me encontré esta semana buscando porno de anime. No, estaba buscando unas imágenes para hacer un collage para una firma. Y... No, espérate, yo ya lo vi todo en internet, con un link que no sé de dónde me llegó. De las Candy Girls, que ya habíamos hablado de ellas. A ver, rápidamente, ¿cuáles son las Candy Girls, pero adultas? Sí, las Candy Real Girls. Dolls, las Real Dolls, que son la versión de mujer adulta, que son las muñecas construidas. No eres tú, no importa lo que estemos hablando, siempre terminamos hablando de muñecas porno. Ya sabes. Es que, ¿qué fue lo que dijiste al principio de este tema? Es que niñas mágicas, sí. Ya, pero es que lo vi esta semana, o sea, tengo que sacarlo del pecho. O sea, ¿por quién le llegaría ese link? ¿Quién sería? Pero de eso se trata este espacio, o sea, de exorcizar nuestros corazones, bueno. De hablar de lo que tenemos adentro. Listo. Las mayores, las Real Dolls son muñecas construidas con un esqueleto de PVC, son tamaño humano, las mandan empacadas en un ataúd prácticamente. Una caja de embalaje. Son como a $2,500. Las baratas son como a $6,000 también. Son a $6,000 y está el Real Boy, que es el que se le desatachea y se le atachea lo que se le tiene que atachear. Bueno, las Candy Girls son la versión japonesa Petite, que son... 13añeras y 14añeras. Es ilegal hablar de esto, Mauro. No, eso es ilegal. Sería ilegal tener una Candy Girl acá. De eso te hablaba yo esta semana. Tenemos un problema y eso es cuestión de la ley de algunos países. Yo te comenté el caso de lo que pasaba en Italia. Que en Italia, por puro tecnicismo, dicen que porno es cualquier representación, porno infantil es cualquier representación de pornografía con un niño. Total que una imagen o un dibujo viene siendo una representación y se considera pornografía infantil. O sea que si usted lo cogen con una calcomanía de Bart y Lisa Simpson en esas, eso es pornografía infantil. O sea que cuando yo le mandé el link a Peter Wilson, que anda por esos lares, él cometió un crimen. Él cometió un crimen en recibir ese link. Vamos a proceder entonces con el valor, con el deber civil que tenemos de denunciarlo ante las autoridades. Peter Wilson está viendo pornografía infantil. Está viendo pornografía infantil y está castigado por las leyes en Europa. En Europa. Mientras que en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos creo que hay es un poco más laxo. Aquí en Latinoamérica no lo hay así. Si es un dibujo, si es una ilustración en Japón, si es un dibujo o una ilustración, puede ser una niña de 7 años, pero desde que sea un dibujo y no haya habido ninguna niña real involucrada al hacer el dibujo, eso no es pornografía infantil. En fin, el porno con las Candy Girls, que no vamos a poner ese... Bueno, sí, lo ponemos, si 5 personas en las respuestas lo piden. ¡Auch! Ya. Bueno, not safe for work. Si cinco personas lo piden, lo ponemos. Pero es una página donde no muestran la página oficial de las muñecas para venderlas, sino que es porno de Candy Girls. Y no quiero ahondar más en el tema, o sea, simplemente quería tocarlo muy brevemente porque es una cosa... El tema es espinoso. O sea, no es algo realmente de lo que a uno le gustaría pues hablar de frente como con alguien, sino como... Listo, lo más loco que he visto en internet, ya. No vuelvo a entrar ahí. No quiero saber más, ya, ahí no hay Tube Girl que valga, no hay... ¿Cómo es que llama el que se abre el trasero? Goatsy, no hay Goatsy que valga, no hay Lemon Party que valga. Eso es muy hardcore. Yo ya lo vi todo, o sea, ya vi el... No, bueno, verlo todo sería verlo en real, pero eso no vamos hasta allá. Por favor. Yo ya lo vi todo en internet, no quiero ver más simulación de violación de niñas, así sean muñecas, bueno, en fin. Bueno, Volviendo al tema que me sacaste, teníamos un juego que me estaba, precisamente estaba buscando unas imágenes de unas niñas en anime para un collage que estaba haciendo, y me encontré con una referencia a una cosa que se llamaba el Touhou. No sabía qué era, y había montones de ilustraciones de estas niñas que eran las mismas tres brujitas. Era una bruja, una miko, o sea, una sacerdotisa de un templo shintoísta, y la otra está disfrazada de mukame y con unas dagas en la mano. Y yo, ¿qué diablos es eso? Me puse a investigar y resulta que hay una página traducida en la cual pueden ir a visitar, que es www.shrinemaiden.com, doncella de templo. Les pegamos el link, obviamente, de las notas, en la cual encontré por fin qué era esto. Es un juego que tiene locos a los japoneses en las convenciones de anime y manga y fanfiction y doujinshis y todo esto que hacen cada año. ¿Qué demonios es un doujinshi, Mauro? ¿Me estás hablando? Estoy como mirando una página en japonés que no entiendo nada. Estoy como mirando el porno de las Candy Girls, no entiendo nada, pero entiendo las imágenes. Bueno, entendí cuando me dijiste una brujita y una mukama que tiraba dagas, pero doujinshi... Bueno, un doujinshi es como se denomina a cualquier fan, o sea, producción fan en Japón. Puede ser una animación fan de algún, por ejemplo, los que cogen a los personajes de Street Fighter y hacen porno, o hacen cualquier otra cosa. Bueno, pero ¿es el que los dibuja o el que los anima? No, doujinshi se denomina, pues el término creo que se refiere a cualquier producción hecha por fans, que sea animación, que sea dibujos, que sean fanfiction, o sea, texto. O sea, un fanfiction de anime es un doujinshi. Sí, pero por extensión y por uso generalizado casi siempre se aplica más a manga, a cómics. Entonces uno encuentra el doujinshi de Haruhi, por ejemplo. Entonces son cómics de Haruhi con historias, pero hechas por gente que no tiene que ver ni con la producción, ni con Tanigawa Nagaru, que es el autor, ni con los dibujantes oficiales de los mangas de Haruhi. Eso rankean al tico en la escala de los ñoños. Sí, los que coleccionan doujinshi, porque eso además es bien escaso. Sí, porque además, sí. Otra cosa es que los doujinshi, algunos, la mayoría, son bajo presupuesto. Ilustrados, sacados a fotocopias, hay algunos que los llevan, pues cogen fama y los llevan a prensa, pues, si se distribuyen grande, pero la mayoría se quedan en ediciones de 7 páginas. ¿Hay pues alguna historia de un doujinshi famoso que se haya convertido ya en algo comercial? Haibane Renmei. Originalmente, a pesar de que este tipo es conocido y tenía, pues, conocido entre los círculos de animación, Haibane Renmei originalmente fue un doujinshi. Que es el que hablaste la semana pasada, el depresivo. Originalmente fue un doujinshi que no tenía nada que ver con la historia que salió finalmente en el anime, sino que eran como varios sketches de 2-3 páginas de las niñas con alas, en las cuales se veían algunas cosas que después se vieron en la serie, pero no tenía historia como tal. Sencillamente el concepto gustó y le dijeron, vea, pues nos gusta ese proyecto, quiere que lo hagamos en animación. El tipo dijo, listo, ruédelo, y lo hizo. O sea, la mejor forma de entrar en las industrias, ole. Pues sí. En cuanto a cualquier cosa, o sea, yo quiero entrar en la industria de los juegos, por si es cualquier cosa. Entonces yo voy a empezar a tirar código en mi casa, a ilustrar, a hacer artwork, pues a hacer algo, pero no mandar hojas de vida y sin tener realmente como ninguna experiencia de Correcto, campo. Correcto, porque eso es experiencia de campo finalmente. Retomando el tema del juego que vos dijiste que es un shooter, que yo digo que a ese personaje lo terminan contratando de alguna parte, con total seguridad. No, y ya he hecho varios procesos. Vamos a ver, entonces, llegué a esta página, entonces dicen, este tipo es un tipo es un japonés con el sobrenombre de Sun, que... Él solo, porque él solo hizo los primeros. En ese entonces eran para el Amstrad o para un computador por allá que solamente se veía en Japón, pues, pero era PC. Y es un juego en el cual son las niñas disparando cartas y disparando dagas, pero el juego como tal se ve como un juego de shooter, de naves, tipo Twin Bee, tipo Mars Matrix. Tipo Space Invaders, pero mucho más sofisticado. Sí, esto y es la evolución extrema de Space Invaders. Sí. Este tipo de juegos, pues, inicialmente no se conoció sino allá, pero a raíz de la salida de uno que se llamaba Perfect Cherry Blossom, que es de los recientes, comenzó a coger fama fuera de Japón y ya se conoce en todas partes. Que era el que estábamos jugando ahorita, Perfect Cherry Blossom, que ahorita llegó a instalarlo con mucho amor. Sí. Muy parecido a Mars Matrix. Porque estos juegos, incluso yo creo que Mars Matrix tomó algo de este concepto, se conocen como infierno de balas. Y vos ya viste por qué. Mars Matrix, Radiant Silvergun también, que fue en su tiempo para el que fue anterior al Dreamcast, la otra cosa que falló de Sega. El Saturn. El Saturno, y parecido también al R-Type, pero la pantalla no es de izquierda a derecha, sino de abajo hacia arriba. Entonces, es un juego de shooter que en vez de naves son estas niñas, estas sacerdotisas, peleando contra niñas demonio, lanzándose hijo de mil millones de balas en la pantalla. Pero es que son, o sea, uno no puede contar las balas en la pantalla. Sí, no, en precisamente por eso se llaman así, se llaman Infierno de Balas o Curtain Shooters. Sí, es que exacto, el juego como tal no es un shooter porque usted realmente no está tanto disparándole a los enemigos, sino esquivando. Como esquivando las balas. Las balas no son supremamente rápidas, son más bien lentas. Y la gracia del juego y es son grandes y son brillantes. Y brillantes. Sí. La idea del juego, al igual que pasaba con Mars Matrix, no es tanto matar a los enemigos, sino ir esquivando el montón de balas, porque es que es abrumador. Nosotros les pegamos el link y les pegamos algunas imágenes para que vean todo el montón de balas que son. Es un concepto distinto y es un concepto muy bueno, porque además se ve uno como si fuera el máster, el superjugador, y el juego no es que sea fácil, pero no es tampoco tan difícil como se ve a simple vista. Y si usted tiene el juego original en su casa, que suponemos que lo tiene, nos pide el link de donde se lo puede bajar para que tenga una copia de backup. Y el demo, no. Ah, espérate, pero eso es libre, ¿no? No, algunos. Sí, sí lo venden. Lo venden, pero lo venden a modo de fan, pero se consigue pues en... O sea, lo vende, pues la saca del morral en las convenciones y listo. Ah, no, entonces eso se puede bajar libremente. Pongamos el link también para que se lo bajen. Bueno, sí, se consigue. O sea, no es ilegal bajarlo, instalarlo, pues, porque... No, no completamente. Solamente uno, hay uno de esos juegos que lo hizo, lo que yo te decía. ¿Cómo hacer yo para comprar ese juego si nada más lo va por ahí de tiendita en tiendita en Japón vendiéndolo nuevo? Entonces, excepto uno de ellos que sí se distribuyó porque el tipo ya lo vieron, le vieron el concepto y gustó, hizo uno de los juegos, no recuerdo cómo se llama aquí, que lo hizo con una compañía grande y sí lo tiene una distribución mayor, pero igual por fuera de Japón es prácticamente imposible. No, también es de esta serie Touhou, pero no me acuerdo. ¿Pero para algo, para alguna consola o algo? No, no, para PC son también. Solo para PC todos. El estilo de la pantallita es igual a la pantallita del arcade. Del arcade. O sea, es completamente vertical. Es completamente vertical el modo como se ve la pantalla. Recordando también estos juegos, uno que redescubrimos con Leoncio esta semana, para Super Nintendo, lo teníamos por ahí instalado y no nos habíamos dado ni cuenta, se llama Pocky y Rocky, que es una niña de un templo y un tanuki, uno de estos mapaches raros japoneses. Mapache que se convierte en piedrita cuando está triste o cuando está horny, yo no sé por qué se convierte en piedra. La niña dispara cartas, pero muchas cartas al tiempo, y el mapache dispara hojitas. Es idéntico al concepto de lo que estamos hablando, pero... Es caminando, pero no son volando, sino que son caminando. Y muy parecido el arte y los demonios y los muñecos y los monstruos con los que se encuentran a El viaje de Chihiro. Muy, muy parecido toda como la demonología, la de los fantasmitas, los muertos. Es como estar jugando una versión de Super Nintendo del viaje de Chihiro. Porque en estos juegos de Touhou también, como lo que te digo, no son naves, no son monstruos como tal, sino que son otras niñas mágicas, niñas demonio. Entonces también incluye mucha demonología tradicional china y japonesa. Entonces están las niñas vampiro con los brazos así tiesos hacia el frente. Niñas vampiro, mucamas, satanismo y esquivar balas. Y hay una niña que tiene carita de zorro y tiene 9 colas. Ya, listo, tiene listo. Todo. Bajar e instalar. Listo, se lo recomiendo porque de verdad que es impresionante. Mucho mejor si tienen un control análogo para el PC, pero también se puede con teclado. A un nivel hardcore, recomendado ese. ¿Super qué? ¿Cherry Blossom? Perfect Cherry Blossom de la serie recomendado Touhou. Hardcore, sí. Y recomendado para el que no puede bajar esas cosas tan grandes, tan pesadas, pero eso le corre a cualquiera, ¿ok? Sí, eso corre, lo que es porque no son polígonos, son sprites, requiere una máquina veloz, es porque la cantidad de sprites al mismo tiempo en pantalla, porque son miles. Pero en realidad no requiere ni acelerador gráfico ni nada. Bueno, y recomendado para el más computador más punkero y humilde es que se bajen en su emulador de Super Nintendo más cercano, Pocky y Rocky. Muy bacano también. Y otro juego así también para el que le guste la emulación y el retro gaming, la serie Thunder Force de Sega Genesis. ¿Qué es eso? De naves también. Esas eran de desplazamiento horizontal. ¿Lo tengo? Yo creo que sí. Ay, lo voy a buscar ahora. Thunder Force, que es una de las mejores series de naves que salió alguna vez para el Sega Genesis, y yo me terminé las tres Thunder Force cuando tenía el Genesis. A ver, una excelente. Cosa es Life Force, que es de Konami Nintendo. No. Thunder Force. Porque Life Force también era parecido, sí. ¿Cierto? Como sí. Se conocía Life Force viejo, con otro nombre. Pues. Sí, Thunder Force. No, pero todo vale, es para el Sega Genesis. Y vayan y ensayen lo que también es de este estilo de juegos de shooters que nos dedicamos a reseñar hoy, y retro gaming que nunca morirá. Es excelente. Es que son juegos para machos, o sea, sí. Tipo... O sea, no es como los juegos de ahora que selecciona nivel de dificultad, continuos infinitos y usted nunca se muere. Que si le están dando mucha patada, entonces luego automáticamente se pone baja más fácil. Baja la dificultad, no, estos juegos son difíciles, antes son para machos. Antes era una relación de reflejos, o sea, sí. La mano y el ojo, no era acerca de los gráficos, no era acerca de la historia, era acerca simplemente de los reflejos. Tipo Ninja Gaiden en el Nintendo. Uf, y difícil. Tipo el mismo Life Force. Tipo... En fin. Sí. Hoy en día los juegos están muy, muy señoritas. No, pero sí hay juegos que han retomado como ese aspecto hardcore. Entre ellos, por ejemplo, Beautiful Joe, que salió primero para GameCube y luego lo portearon en Play 2. es muy difícil, requiere mucho reflejo. El mismo Ninja Gaiden para Xbox, que pone a llorar al más macho. Todo el mundo se quejaba de que el juego es supremamente difícil, y eso son de las cosas que más le gustó a los hardcore gamers. Yo tuve la oportunidad buena y a la vez pesadilla de ensayarlo. Es difícil, o sea, realmente requiere skills, sí, requiere tener mucha habilidad. El regreso de los juegos difíciles, o sea, sí, eso es bueno. Eso es bueno. Tener una buena generación de jugadores. No, sí, gente, porque estamos muy... Uy, pero espérate, es que en estos días salió... Esta semana salió el nuevo regalo, la segunda venida de Dios. Ah, sí, o sea, esa cosa está arrasando. El domingo en las iglesias están hablando de lo que está diciendo el Evangelio según algún predicador dentro de la fecha que le corresponda. Pero la segunda venida de Cristo en la tierra ya se dio esta semana, sí, con el juego Gears of War para Xbox 360. Sí. La monda en tanga. Sí, impresionante. Gráficamente, yo he visto los gráficos, yo he visto algunos videos, es de las mejores cosas que se ha visto gráficamente en esa máquina. Y leyendo las impresiones, las reseñas, todo el mundo está extasiado. Sí. O sea, todo el mundo hizo banana split en los pantalones jugando Gears of War. Y incluyeron un concepto muy interesante de algo que yo siempre había pensado, siempre había visto, siempre había dicho, pero nunca le había encontrado como las palabras exactas para decirlo. En todos los juegos de disparos de primera persona... Hablemos de reciente, sea Quake 3, sea Far Cry, Quake 4, sea Doom 3, sí, sea... ¿cuál es este otro? ¿Cuál? Este, en el que uno tiene armas y mata cosas. Half-Life. Sea cualquier juego de disparos en primera persona, uno puede estar cargando 50 armas y el personaje corre como si fuera una bailarina. Sí. O sea, como si no tuviera peso en las armas. Excepto en Halo. No, pero claro que en Halo también. Uno no tenía sino dos armas, pero igual no importaba porque el peso... Pero usted no siempre puede correr, sí, a todos los lados. O sea, hay unos que se cansa y bueno, y vuelve, pero vuelve y arranca. Y no es, usted está cargando un lanzacohetes. Usted va lento, o sea, sí, usted, claro, le pesa esa vaina. En Gears of War introdujeron ese concepto. Entre más armas vaya usted cogiendo, entre más munición, se siente el peso, o sea, va lento, va. Es un soldado, es un gorila, pues. Es una también cosa grandísima. Yo pensé que inicialmente era una armadura grande, pero no, los tipos son así grandotes. No, porque es son el los, estilo, pues. Porque son los que sobrevivieron al ataque de los insectos en la tierra. O sea, sí, sobrevivieron los más rudos. Y entonces ellos van eliminando pues esa raza de aliens. Y cada que van recogiendo más cosas, se van haciendo más pesados, se va haciendo más difícil caminar. Eso me pareció muy bacano. Y cargan, ¿cómo se? Son unas ametralladoras con motosierra, una motosierra incluida en el frente, sí. Tremendo. ¿Cuándo estaremos jugando Gears of War, Mauro? No, en serio, hay que jugarlo. Yo no sé si Gears tenemos una deuda grande con el 360. Sí. Yo estoy que sucumbo al lado oscuro, Mauro. Yo todavía no, o sea, pero... Dead Rising. Sí. Yo tengo todavía mis dudas. Gears of War. Es que viva piñata, ¿no? Tristemente el 360 acá no tiene distribución de juegos. Ese es el problema. Sí, estamos esperando es que baje un poquito. Sí, no, piraten. Porque el problema acá es eso, precisamente. Pues como tenemos tanta piratería famosa en Latinoamérica, la gente acá no manda los juegos. Alguna vez tu compañera no hay Natalia, amor para Microsoft. La otra vez Natalia nos estaba contando que aquí había gente que había ofrecido para ser distribuidores de Sony, y Sony dijo que no está interesado porque es que aquí la gente no compra juegos. ¿Cuál Natalia? Natalia, la que nos hizo, Natalia Botero, la que nos hizo la... Ah, ya. Sí. Que sí, nos no dijo que aquí la gente no compra los juegos porque aquí los juegos se consiguen piratas. Entonces, que tristemente las compañías no quieren distribuir en Latinoamérica. Ya estaremos jugando Gears of War, nos va a valer 5,000 pesos. Sí, alguna vez. Vale 5,000 pesos el DVD. Gears of War. Qué cosa tan emocionante. Bueno, en fin, esa era la noticia de la semana. Aparte que ya el inminente lanzamiento pues del Wii, del Play Wii 3, que estamos hablando desde el primer episodio del programa. Y... Ya casi. También ya se viene eso, un Wii en la mano algún día. Y sí, vamos, señor, a reseñar tan pronto tengamos alguna información real de cómo salió la cosa. Que el Play 3 no salió ya. No, ya está en las tiendas, sale la semana entrante. No, están los pre-order, están unos ñoños acampando haciendo fila como cada generación. Todas de consolas. Todas las veces, sí. Pero a mí me está tentando es otra cosa diferente. Yo, la próxima de pronto, gracia que hago sería un Nintendo DS. En serio. Sí. O sea, me está haciendo ojitos, pero caritas y me tira picos. De pronto un DS, un 10 Lite blanco. Sí, vamos a ver porque eso es un síntoma curioso, precisamente. El 10 ha tenido mucho, mucho más recibimiento y ha tenido pues una cantidad de juegos miedosos que incluso el 360 no ha tenido. Quizá la gente precisamente ya está viendo que es interesante tener otra forma distinta de juego, utilizar lo que te digo, el stylus, utilizar el micrófono y no utilizar tanto los controles. ¿Y cuáles gráficos? O sea, hay ideitas, ideitas novedosas. Eso ya, ya todos sabemos que es un first person, ya todos sabemos que es un RPG de 40 horas, en fin. Listo. Yo creo que hasta aquí tenemos el tema de hoy. ¡Ya! Esto es un mini, señor. Vamos a ver un programa largo sin el negocio. No, sigamos hablando una hora. Sigamos hablando de Haruhi más bien. No, no, no, no, no. Usted está gomoso. Usted lo que quiere es cantar. Yo sé que usted no se va contento hasta que cante. Trones a la pendejada de una vez. Salgamos de esto de una vez, que no me aguanto, en serio. Bueno, ya para despedirnos con la canción de Pablo. Tirarirín, tin, turun, turun. Estamos en No Eres Tú. Es un programa semanal con Hans, Mauro y Leoncio. ¡Y kawaii! Estoy seguro ya de que Leoncio tiene vergüenza, pero que se aguante. Esta semana no tenemos ni idea de qué hablar, entonces rellenamos con un señor cantando. A la novia de Hans le gusta hacer tortas con mucho amor. Muy pronto sale Luis y lo vamos a piratear. Ven y baila con No Eres Tú. Pierda una hora semanal y agréganos al frapper. Ven y baila con No Eres Tú. Ya saltamos el tiburón. Konnichiwa, otaku, cosplay, kigurumi, bukake. Ya, contento, ¿por qué? Ay, qué cosa. Qué cosa. No voy a hablar más hasta la otra semana. Chao. Ok, los dejamos entonces hasta la próxima semana. No sin antes dar gracias a Armand Serna y a Lermius Network en www.emnhome.com por el alojamiento y el ancho de banda. Por patrocinarnos la vagamundería. Sí, por el alojamiento y el ancho de banda para nuestro blog. Un saludo también para todos los podcasts de nuestra comunidad. No los vamos a dejar hasta la próxima semana con esa canción de Pablo, aunque si lo quieren hacer en ringtone, háganle. Tema oficial. Tema oficial de No Eres Tú, va a tocar aislarlo. Sino con este tema que se llama Border of Death, de un grupo japonés llamado IOCs, que es un arreglo sobre la música real del juego Perfect Cherry Blossom de Touhou. Malo está rojo y todo. Ven y baila con No Eres Tú. Ok, hasta la próxima semana. Tin, tin, tiririrín, tin, tiririrín, tin. Kyoukai